Soy Viviana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Y de qué va este espacio? ¿Qué hacen? Nosotras repudiamos el accionar de nuestros padres y desde ese lugar estamos realizando diferentes acciones que tienen que ver con muchas cosas. Primero, por divulgar el espacio, esperamos encontrar más pares desobedientes. Nuestros objetivos este año son varios, como impulsar la modificación a 2 artículos de la ley procesal penal, que impide a los hijos declarar o testimoniar en contra de los padres. Exigimos a la justicia que no nos silencien en ese sentido, que nos permitan declarar a quienes tengamos algo que decir. Para eso tiene que ser firmado por todos los legisladores, tiene que salir, lo presentamos por mesa de entrada, con lo cual, acaba de salir un libro, ayer fue presentado por la editorial, nuestro primer libro colectivo, con 18 autores, de integrantes del colectivo, Escritos Desobedientes. La editorial Marea, que se jugó con nosotras porque lo sacó a la venta en 1 mes y medio, en nuestras primeras jornadas internacionales, porque también tenemos compañeros de hijos de genocidas chilenos. Vino una nieta de nazi, impulsada por la embajada alemana, para presentar su libro, La larga sombra de los genocidas. ¿Y por qué están aquí? Estamos aquí como todos los 24 de marzo, que veníamos en soledad. Este es el segundo año que venimos en forma colectiva y que podemos romper el silencio, podemos romper las vergüenzas y colectivamente tenemos mucha más fuerza, porque siempre hemos venido, cuando mi hijo menor, que está ahí con su hijito, tenía 6 meses, ese 24 de marzo fue el único que no pude venir a la marcha, porque él estaba con broncoespasmo y el padre internado con un problema de operación de rodilla. Así que fue el único 24 de marzo que no vine, pero venía sola siempre. Hace 2 años que vengo con mis pares, con mis hermanas, mis hermanos de la vida. ¿Y cómo ha sido la recepción cuando ustedes se presentaron en público las primeras veces? Muy conmovedora para nosotras. No esperábamos. Inesperadas. Desesperadas estábamos nosotras porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar.